¡Óyale! Una rica me decía, casémonos que el ligero, pa' que cuando yo me muera quede usted con mi dinero. Y abrazándola le dije, venga muéstremelo a ver, porque si no me lo muestra no se lo puedo creer. Y parándose me dijo, acérquese más mi amor, porque es que aquí de cerquita me lo ve mucho mejor. Pero esa gran malparada tristemente me engañó. Puede ser que otro lo goce, ya que a mí no me lo dio. Pero esa gran malparada tristemente me engañó. Puede ser que otro lo goce, ya que a mí no me lo dio. Ay, que lo que es amada, allá en Girardota, a bailar con mae. Murillo, ¿qué? ¿Ah? ¡Uy, ala! ¡Opa! Y lo estaba destapando cuando llegó Baltasar. Vuelva mañana, me dijo, pa' podérselo mostrar. Y al otro día que volví, muy contenta me abrazó. Y ahí mismo me abrió las piezas y todo me lo mostró. Y fue tanta mi emoción cuando vi tanto dinero, que cogiéndola le dije, si no me lo da me muero. Pero esa gran malparada tristemente me engañó. Puede ser que otro lo goce, ya que a mí no me lo dio. Pero esa gran malparada tristemente me engañó. Puede ser que otro lo goce, ya que a mí no me lo dio. Báilelo, Julián, ahí en Concordia. ¡Uy! ¡Uy! Estoy muy brava, si te morís con mirar, te vas de aquí, gran huesón, que no te lo voy a dar. Y entonces cerró las piezas y lo tapo bien tapado, y me dejo como el bobo mirando pa'l otro lado. Pero esa gran malparada tristemente me engañó. Puede ser que otro lo vea,